decir. ¿Lo puedes decir? Dígalo. No, no, Remington Steel. Ah, sí, lo suyo. Sí, Remington, lo mío es Remington Steel. A mí me caía bien y ya ahí, para mí ahí ya era James Bond. Ok. Pierce Brosnan. Pero Remington Steel era una especie como de spin-off de la historia famosa esta de Pigmalión, de My Fair Lady. Uy, no, ahí sí me... Eso sí, hasta ya no le llego. Es que exacto. Hasta ya no le llego, pero le creo. Digamos, le creo. ¿Por qué dudar? ¿Por qué dudar? No, no tengo por qué dudar tampoco. A ver, la historia, mí, la historia de Pigmalión y la historia de My Fair Lady es la famosa historia llevada a Hollywood de la mitología griega, uh-huh, de la persona, del personaje este que crean ficticio, ¿no? Que crean... O sea, en My Fair Lady que tenían relación. Sí, My Fair Lady es la adaptación de Pigmalión y es la historia de cómo un señor de la alta alcurnia convierte a una persona de bajo estrato social en toda una dama de la no sé si Remington Steele era como la fabricación de un personaje tipo agente secreto, pero el man no era un agente secreto. No, sí, porque yo me acuerdo que este era Laura, es que se llamaba la compañera de él, sí, que ella sí era investigadora privada, pero como era mujer nadie le creía, entonces contrata a Remington, a este man, para que sea, para el, que agente sea el que ponga la fachada como agente secreto, entonces, y los entonces, contraten. Entonces sí es un spin-off de My Fair Lady. Ok, bueno, ok. Entonces por ese lado está Remington Steele y por el otro, El Cazador. El Cazador. Yo voté por El Cazador. Simón, bueno, y Simón. Porque lo veía... A escondidas un poco así, porque era el último programa que uno podía ver chiquito los sábados en la noche, me acuerdo. Y ahí me quedaba dormida y me gustaba el intro, el outro, entonces voté por El Cazador. El intro era puro sintetizador, ¿no? Era súper todo electrónico. Muy lindo. Así que esas son las dos series que están hoy en nuestro bracket, en nuestro mundialito de series de los 80. Bueno, interesante. ¿Quién va ganando? Remington Steele. Sí. Ah, bueno, para que vea. ¿Y en general? No, apenas acuérdate apenas, que estamos saliendo, entonces, pero sí te puedo números. Dar números de lo bueno, que está pasando. Semana de mundialito aquí en la X más música en Instagram, sí, ¿cierto? Señor, ahí votan. En historias pueden votar. Exacto, hay votaciones en la mañana, algunas también en la tarde, y para los festivos ustedes también van a votar. Entonces, mira, por ejemplo, cuando arrancamos fue con Los Magníficos y luego El Aire ganó. Los Magníficos. Claramente. Los Magníficos es del mismo creador del Cazador, ¿no? Frank Lupo. ¿Ah, sí? Frank Lupo. Pero era otro de esos grandes. Y había un productor ejecutivo muy famoso en esa época llamado Stephen J. Cannell. Cannell. Sí, claro, señor, el de la maquinita de escribir que tiraba la hoja así. ¡Vamos! ¡Uy, caída! Sí, claro. Ese se inventó el superhéroe americano también. Uy, ese sí que hizo cosas. Ya pasó, mira, entonces. El siguiente fue Manimal y El Auto Fantástico. ¿Ganó? Manimal. ¿Ganó? Ganó el Auto Fantástico. Muy bien. Ganó. Sí, claro. El otro fue Magnum contra Miami Vice. Uy, yo me fui por Magnum. Yo voté por Magnum, pero seguro ganó Miami Vice, ¿cierto? No, ganó Magnum. Ganó Magnum. Sí, ganó Magnum. Ah, bien, claro. bien. Es que Miami Vice no estaba, en esa época, como que las historias de narcos no estaban tan de moda. Sí, es ya. Verdad. Magnum era más chévere porque además era Tom Selleck, entonces era como el honk. No, en cambio, en Miami Vice, Don Johnson. Oye, el Ferrari que fue clave. Era playa. Era en Hawái. Sí, por eso. Bueno, el siguiente fue MacGyver contra, así le voy a decir siempre, MacGyver. Ajá. Contra Profesión Peligro. Uy, ese está difícil, pero me imagino que ganó MacGyver porque es más, no sé. Y ganó lejos. ¿Sí? MacGyver, sí, claro. Sí, claro. Es que Profesión Peligro también era como muy tarde en la noche, ¿no? No, eso era en el día. ¿Los domingos por la tarde? No, era en el día. Profesión Peligro no era como a las 7 de la noche, no, los no, viernes. No, no, era Dejémonos de Vainas. No me acuerdo. Dejémonos. A las 7 de la noche era Telesemana. Uy, Dios santo, ¿no? Si no, pongamos algo nuevo. Sabrina Carpenter, que lanzó Manchild este fin de semana en redes sociales y en streaming. Ahí estaba con Busy Woman, Cami. La pregunta de hoy sobre planes en @la X más música, ¿qué ha contestado la gente? ¿A qué plan nunca le dice que no? donde usted dice sí a todo. ¿Qué plan? La gente está muy comprometida con la comida, con el entreno, ¿ves? Ahí está. Las dos siempre punteando. Gente que dice como Andrew, salir a tomar un café como a 3 horas de la ciudad, relajadito en moto, buen plan. Tomar tinto y conocer pueblitos. Uy, sí, qué rico. Acá dicen a conocer restaurantes. Ese es un buen plan. Conocer restaurantes o lugares que no haya uno ido a comer, qué rico. Ir a comprar cositas. Ese es un buen plan también. Shopping. A mí me gusta mucho ir a mercar. Es muy rico. A mí me fascina ir a mercar. Es un gran plan. Sí. Bueno, a mí me gusta también, no quiero generalizar, pero eso me parece un gran plan. A mí me encanta. Hay gente que lo ve como una obligación y es como, no, que vaya otra persona. No. No, lo que pasa es que también depende mucho de las condiciones con las que se merca. Pues si uno merca con billete y con plata. Sí, claro. Pues obviamente no hay nada más rico que mercar. Pero antojarse también. Ay, es muy rico. Sí. A mí me gusta mucho. Ernesto. Dice, un partido de fútbol o tenis femenino, siempre con tintico. Con tinto, ok, bueno, ¿sí? Chévere. Por acá dicen, a cualquiera donde haya comida. Sí, un plan con comida, siempre sí. A mí me gusta, por ejemplo, si ustedes me preguntaran a mí cuál sería mi plan favorito en el mundo, sería llegar a mi casa, ponerme la pijama, meterme debajo de las cobijas y que la cama esté helada, y uno se mete así como con una alegría, como que... Y prendo el televisor, pongo una serie y pido una pizza. Y de pronto llueve. ¡Ay, no! Ese es mi cumpleaños, prácticamente. La forma en la que lo describes, es me hermosa. Doy cuenta que pasa muy seguido. Sí, ¿cierto? Sí. Es como si fuera, si le celebrara mi cumpleaños es una vez a la semana. Es contención, te aferras, son momentos felices. Así ¡qué maravilla! Es. Sí, fantástico. A todo. ¿Tú cuál tendrías? ¿Yo? No, a mí, yo soy del team comida. A mí me encantan los planes de ir a comer. Somos el plan de ir emisora. A comer y si es en parche, amigos o lo que sea. Sí, siempre. Sí, siempre. A todo. Sí, a todo, siempre. Claro. Y hace un rato te oía con el tema de los viajes. Tomo tu mano ahí también. Si se presenta una oportunidad de ir a algún lado, arranco. Sí. ¿A cualquiera arranco. Tú irías a la India? Bueno, no. A mí bueno, porque estaba sí. escuchando a ella que ella hace parte de la banda sonora sí, de creo Slumdog. Millionaire que uno quedó. Iría a la India, pero estaría de última en la lista. De última en la lista. O sea, no sé si decirle no del todo, pero es un no parcial. ¿Cómo te va con la comida india? La comida india, bien. Bien, perfecto. Ahora. ¿Más allá? Ahora. La comida india la he comido acá. Claro. ¿No? Entonces, claro. No sé. Y el arroz chino lo he comido acá. Entonces no sé cómo es el arroz chino en China ni cómo es la comida india en la India, no lo sé. Claro. Pero ¿a dónde ha comido, por ejemplo, comida india? Aquí aquí del 85. Flor de loto, rico. Hay uno que se llama bueno, como un tigre subiendo por la 65, es bonito. He comido griega. En uno. Ah, es comida griega. Uno que había en Lorenzo. O hay en Usaquén. Lorenzo Giros. No me acuerdo cómo se llama. Taj Mahal es el de Usaquén. Ahí he ido. Me dio bien, vuelvo y juega, no tengo un punto de referencia sí, de la India, entonces pues bien. ¿Es muy spicy o no es tan spicy? Depende, hay cosas que son muy spicy y otras no tanto. ¿El curry es de allá? Claro. El curry, ¿sí? Claro. Y es que es tenso. El butter chicken. Sí, sí, el tikka masala. ¿Es picante? ¿Es tikka masala? No necesariamente. Tikka masala. Sí. El butter, tú puedes pedir el butter chicken picante, pero lo puedes pedir suave también. Es como también. Mantequillita. Es una mantequilla en pollo. Es una, como es con una especies. Eso viene así. Eso con el arroz bismuth, ¿qué es? ¿Cómo basmati. Basmati es la cosa. El arroz basmati. Ese arroz basmati. Larguito. ¿Es grande el arroz? Es larguito. Ay. Es largo y delgado. Ah. Es una delicia. Es una ¿Vieron? Gran parte del éxito de un buen platillo indio es que el arroz quede en su punto, que no quede ni muy mojado ni muy seco, que quede larguito. Exacto. Claro. Y el butter chicken es una cosa. Miren, increíble. Yo no he escuchado nunca este plato, pero Alejandro siempre habla del butter chicken que yo necesito probarlo. Hoy es el día. No, necesito probarlo y decir, ok, sí, no tenía sé, razón. No sé si un lunes sea un buen día para comer. Para empezar indio. Así pesado, ¿no? No, pero, que siempre es un buen día para no, comer pero, lo que sea. Pero si te comes un butter chicken suave, te puede ir bien. ¿Hasta condimentado? Es, claro, el como butter, todo, claro, claro. ¿Será que tienen domicilio? Deberíamos pedir. ¿En serio? ¿Lo bajamos con Gaviscon? ¿Ya? Y de tomar Gaviscon, no, gracias. Deberíamos planear una salida. Mira, mira. Yo hay un lugar donde tenemos que ir a comer. Mi plato favorito, aunque yo no lo como como lo comen los indios, que creo que lo comen, es con ternera. Y en su defecto lo comen, sí, creo que es con ternera que lo comen, es el, y que yo lo pido es con pollo, es el chicken vindaloo. ¿Vindaloo? Ese sí es una cosa muy picante, porque y a diferencia del, ay, no, pero a diferencia, yo soy frágil. Sí, no. No, a diferencia, no, lo de ustedes es el chicken tikka masala y sí, el butter chicken. El tikka masala, sí. El vindaloo, yo tengo que decirles, a diferencia del picante mexicano, el picante mexicano se produce como acá, como en sí, las papilas sí, sí, gustativas, como en la lengua, en la parte de atrás de la lengua. No, no, no. El otro va sí, en el esófago. Exacto. Ay, el, no. El vindaloo no, te empieza a picar aquí. No, gracias. Muy temprano aquí, para mí. En el esternón. Y empieza a subir. Es muy fuerte. Dijo vindaloo y me acordé. Yo fui a uno en Nueva York que se llama Bungaloo. Que también... picantísimo. Pero ese, sí, pero no, que no, es, yo creo que es lo más cercano que he estado. A, sí, porque realmente eran indios, claro, en el sí, restaurante, sí, ¿no? Entonces, ahí, como hay muchas zonas y hay muchos restaurantes que... hay mucha comida de la India, muchísima, la callejera también. De todo también el mundo, hay, de todo el mundo. Hay pero, barrios que tienen correcto, comida de todo el mundo. Pero ese era muy recomendado, pues, y era atendido por indios como tal, entonces yo creo que ese es como lo más cercano. Ahí está. Ahora les traigo algo de música de la India para ambientar, miren. ¿Y ahora qué comemos? ¿Galletas? Toca comer galletitas, hoy toca comer galletitas. El lunes sí, toca estar juiciosos. Yo ayer me empaqué una pizza. Completa. ¿Le llegaron las pizzas en el temblor? Las pizzas. Por la noche. Da más hambre, ¿no? Cuando tiembla. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, ayer justo vi que mucha gente salió, que la gente salió de esos edificios y como eran las 8 dijeron, bueno, desayunemos por aquí cerquita, que las panaderías en serio estaban llenísimas. Ayer es que estuve con tembladera todo el día, yo sentí que tembló todo el día. Tú hablas de la réplica. Sí, ay, yo me sentí como mareado todo el día. Sí. Yo sí, solamente sentí una réplica posterior, cuando que fue la de las 10:30. Sí, sí, sí. La que fue como, de 4 y pico, sí. Sí, 4 y pico. Sí, esa no la sentí, gracias bendito a Dios. Bendito sea. Sentí, fue el primer jalonazo que fue eterno, pero ya de ahí no. Bueno, hay que ir a comer comida india, hay que llevarte. Yo propongo, ¿sí?, que vayamos este círculo. Mira, sí a todo. Sí. Listo, ya, no hay que... Propongo que vayamos y... probemos diferentes platillos juntos. Ay, sí, delicioso. Para compartir, al centro, al planes centro de la que mesa. Me gustan y ese, sí. Unas samosas de vegetales. Fíjense que ese es un plan que también es muy chévere dentro del plan de comer, el plan de pedir al centro para compartir y no solamente coger, que cada uno pida su plato. Sí. La otra vez. Ese es chévere. La otra vez estaba en un restaurante y había... no sé si eran pakistaníes o indios o bangladesis o de dónde. Pero difícil. Al lado mío había una mesa como llena de 5 personas. Fantástico. De la India. Comiendo. No había un solo tenedor en esa mesa. Claro. Con las manos. Ah, sí, claro. Pero era en el restaurante indio. Como comen de sabroso, ¿no? A mí me gusta ver a esa gente que come así con la mano, pero come de una sabrosura. Claro, sí, qué rico. Claro, eso a algunas personas les gusta, a otras no tanto. Es cultural, claro. Sí, y no es de nuestra cultura, por ejemplo. No, porque, por ejemplo, una de las cosas que vi que pasó en esa mesa fue que le pasan el dedo al plato. Ah, bueno, tampoco la exageración. No, yo sí. Mira. No, pero es un tema cultural. Hay unos límites también. Yo sí lo haría porque tengo que estar con ellos. De etiqueta que yo creo que Camila estaría bastante ofuscadita. Ahora yo le digo, si yo estoy en un restaurante y yo veo que la mesa al lado empieza a hacer eso, empieza digo, a chupar el plato. ¿Qué tú también? Carajo, venga para acá. No. También. Donde fueres, haz lo que vienes. Exactamente. No. Digo, me están autorizando moralmente para hacerlo. Ay, no, yo sí lo haría. Si los veo, yo digo, métete con ustedes, vamos. Claro. No, contrólense, por favor. Ey, es cultura de donde yo vengo, en la India. Ya. Pero él es indio. Sí, sí, pero yo, a mí me ven la cara, yo también soy un indiazo. Un indiazo. Sí, no, señor. No, señor. Gran canción. Wow. Madness. Tan news. Bellos que son y en vivo son fantásticos. Feliz cumpleaños para Matt Bellamy, que está hoy de celebración y lo celebramos. Nació en el 78, mira. Les tengo el chisme de quién le dejó el ojo morado a Elon Musk. Me encanta, por favor, dime. A Elon Musk. Elon Musk. Es una persona grande. Es una persona grande. No es el hijo, como dijo. No fue el hijo, como dijo. Es chisme de pasillo. Es chisme de pasillo. Chisme de pasillo. Rumor. ¿Trabaja con él? Trabajó con él. Son rumores. Trabajó con él. Trump. Lo conocemos. Trump se enredó subiendo las escaleras. Qué mala semana para el hombre. Que todo el mundo y se tanto está que se burló de Biden cuando le pasó, ¿no? Vuelvo y digo, no escupan la para arriba. La lengua es el azote del rabo. No escupan para arriba porque les cae en la cara. Así es. Traten que sea esta la semana de no escupir para arriba. Ay, sí, por favor. Porque mira lo que le pasó a Trump. Tengan cuidado con sus palabras. Ay, sí, no, de verdad. Seamos conscientes harto. Con eso. Tengan harto cuidado. Be kind. Por rewind. Uh-huh. Bueno, el secretario de Hacienda de los Estados Unidos fue el que cascó a Musk. Ay, no, pero llegar a ese punto ya es porque lo tenía. O sea, ¿quién se iba a imaginar? Es el chisme, pues. Sí, así sí, es. Sí. No hay nada confirmado, pero ¿y se sabe el contexto? Esto me lo encontré en una página que se llama Polymarket. Bueno, ¿y el contexto? ¿Qué estaban reunidos? Sí. ¿Cómo llegaron? Estaban en la oficina Oval, estaban precisamente con Donald Trump. Scott Bessent fue quien golpeó al famoso magnate dueño de Tesla, de Neuralink, de The Boring Company. Luego de que el secretario de Hacienda y Musk salieran de la oficina Oval de verse con Trump y que el secretario llamara a Musk un fraude por fracasar en su intento de recuperar un trillón de dólares de desperdicios financieros en el gobierno federal. Tras llamarlo un fraude, Musk intentó cogerlo del hombro. Y ahí me dijo a mí, no me toca, toma tu sopapo. Exactamente. Eso fue, así está el informe, toma tu sopapo. No puede ser. El sopapo sí es una dice, palabra. No, dice así se... en inglés, dice sopape. No, pero sopape. Sí, es una palabra que Take your sopape. Dice así, as they left the Oval Office, Bessent called Musk a fraud for failing to find $1 trillion in government waste. Musk then shoulder-checked Bessent, who struck back. The scuffle escalated until staff broke it up. Ay, a mí no me toca esto. Y Trump así, el asesor de Donald Trump, Steve Bannon, afirma a este medio de comunicación de carácter financiero y bursátil, Steve Bannon, le dijo a este medio que Trump les dijo a todos justo en ese momento, this is too much. Ya, se calman. Traducción. Bueno, pero hizo un llamado a la calma. Entonces, bueno, esa es la primera cosa que sabemos del verdadero ojo morado de Elon Musk. Parece que fue el secretario de Hacienda quien lo cascó. Vea, entre multimillonarios se dan. Porque ese también ese tiene plata, ¿no? Ah, sí, no, ni idea. Me imagino. Muy coherente, sí, ese es... un golpe bursátil. Gracias se a ríe todos. Sola, la amo. Un gran golpe bursátil. Apóyenla. Let's go back to jungle en las mañanas de la X. Quedan 26 días para que vuelva Oasi. Tengo cosas. Ya, ya. Tengo cositas. Están haciendo una especie de documental, el director de Peaky Blinders, que se llama Steve Knight, está liderando un proyecto que está buscando como propósito que la gente cuente cómo lo ha influenciado la música durante tantos años. Tienen una página donde los fanáticos entran, contestan unas preguntas, es súper fácil, y eso pues se convertirá en una especie de documental. No, ¿qué haces tú? Oh my God. Esta es la versión mamalona. Nunca pensé llegar a este punto, no. Mira. Acá pasa. Ay. Así es como o así debe sonar. Así, así. Sí. Llévelo, tráigalo. 26 días. ¿Cómo no le dan un Grammy al que hizo esta versión? Eso pasa mucho en Argentina, que ponen todas las canciones en cumbia. Ah, sí, claro. En Perú. Y hasta en inglés, o sea, hay versiones de Adele, ahora de Oasis. En México las llaman versiones mamalonas. Mamalonas, sí. No, es terrible, no, no. Pero bueno. El tecladito. Me siento oyendo mayonesa. Exactamente. Ah, bueno, pero tuvo su momento la mayonesa, fue un gran éxito. Sí, hice la coreografía. ¿Quién es el responsable de la mayonesa aquí? Ah, pues, ¿Villalobos? Seguro, claro, eso fue en esa época en la mega. ¿Qué es chocolate? Uy, no. Y ahorita la ponen venga, en todas las todos los lugares. Todo, la hora loca de la todo mayonesa. El que salió de fiesta en el 2000-2001 no puede negar la mayonesa. No puede negarla. Ni el acerejé, son cualquiera que salió de rumba en el 2000-2001 se bailó la mayonesa y se hizo la coreografía y batía y que bate y que bate chocolate. Ay, era haciendo palmas arriba y arriba que el ¿no? Sí, claro. Alejandro hace cara como de si no le hubiera tocado. Claro que te tocó, sino que no te acuerdas. No, yo debo decir que es el único momento de mi drogadicción en la que me siento muy orgulloso de no haber tenido el contacto directo con ese mundo, porque es que además para usted poder estar en la mayonesa tenía que estar en un estrato bastante alto, sobre todo aquí en Bogotá. Para poder entrar, por ejemplo, a Sayaka o esas cosas, usted tenía que tener ropa de moda y yo eso no tenía. Vea, yo en ese momento era DJ de Compostela, en la, en la subida a la Calera. Claro. Y la mayonesa y One More Time de Daft Punk, eso no podía faltar en una noche. Imagínese, ponía la mayonesa y después One More Time. Claro. No, pues no es necesariamente una después de otra, pero digo, canciones que no faltaban en la fiesta en ese momento. Y entraba el meneadito después, el meneadito. Esa era la hora loca. Pero el meneadito era más del 90, del 93, 94, ¿no? Pero ya se conservó. Sí, claro, se mantuvo. Entra a esa no lista de canciones. Bueno, en todo caso, estamos a 26 días. Está pasando Alejandro Marín. De que Mr. Liam y Mr. Noel Gallagher regresen. Después de mucho tiempo de pelear, aquí está Oasis. Con The Hindu Times en Mañanas de la X. Mira, justo hablando de comida. Les tengo una serie de palabras que de pronto les puedan servir para su vida diaria, para descrestar, para echar perro. Quite, es una. No, esas no. Palabras que nadie utiliza, pero que podrían utilizarse, o simplemente significados importantes. A ver, vamos. Palabras para conceptos que no sabías que tenían un nombre, básicamente. Ok, bien. Me gusta. Ok, aquí va. La primera es tenesmo. ¿Tenesmo? ¿Sostener? ¿Algo con sostener? El tenesmo son ganas frecuentes de ir al baño. Ah, no. ¿What? Tenesmo. El tenesmo es ganas frecuentes de ir al baño. Cuando... Yo tengo tenesmo, así. Exacto. Okay. Me paro un segundo porque tenesmo. Sí. Todos me tenesmo. Encanta, me encanta, claro. Muy bien. Gracias. Estas son palabras para conceptos que no sabías que tenían nombre. La siguiente es criptomnesia. Criptomnesia. Olvidarse que uno tiene cripto y después decir, ah, güey, pucha, yo tenía unas moneditas de esas. Criptomnesia. Sí, ¿no? Sí, mira, exactamente lo, o sea, que dice. Es tener no acordarse que tenía criptomonedas. Este concepto es un fenómeno que cada vez se ve más porque es aquel lugar en el que crees haber tenido una idea original, cuando en realidad solamente estás recordando algo sin darte cuenta. Ay, es terrible, es muy triste. Ay, a mí me ha pasado. La criptomnesia pasa mucho, que uno cree haber tenido una idea original. Yo, por ejemplo, este fin de semana, wow, que dije, soy increíblemente creativo, ¿y no? Y no, y ya alguien ha tenido la idea. Esa idea. ¿Qué idea tuviste? Por ejemplo, lo de que por la noche llegué y dije, ahora no falta y no que tiemble. Y 38 millones de personas han dicho. Y al otro día recibí por lo menos, no te miento, unas 150 respuestas de gente igual. Dicen, yo pensé igual. Mira. Y dije, bueno, no estaba solo. No, exacto. Estaba de no estaba solo. Criptomnesia, fenómeno en el que crees haber tenido una idea original cuando en realidad solo estás recordando algo sin darte cuenta. Ok, ya. Que eso pasa mucho en la música, además. También. Estas son palabras para conceptos que no sabías que tenían nombre. Una de ellas es lúnula. ¿Lúnula? La lúnula. ¿Me duele algo? Ay, yo que tengo dislexia no puedo decirla. ¿Lúnula? Lúnula. Lúnula. Que no. Se anula algo. ¿Bien? La primera con L, la segunda. Mi mamá no me creía. Lúnula. La primera con L, la segunda con N, la tercera con L. Lúnula. Lúluna. Es no, cuando, ya no. Es cuando tú ves la luna y resulta que no, es nula. Entonces, no. Luna. Lúnula. Yo amo a él. Lúnula. Me duele algo. Tengo un lúnula, me salió un lúnula en la espalda. A mí me gustaría que mi mamá escuchara eso, porque yo lúnula. Le dije, ella no me creyó cuando pudimos haber resuelto esto a temprana Lu, edad. Lu. Lu. Lu. Nu. Nu. Nu. La. Rápido. Lúnula. Eso. Muy bien. Señores. Ah, muy bien. Es un tema de terapia. Mira, tu mamá tenía razón. Estás bien, no pasa nada. La lúnula es el espacio blanquecino semilunar de la raíz de las uñas. Bueno, pero le alcancé a pegar a la luna por algún lado. La cutícula. Sí. Ahí en esa lunita. Ay, tan bonita, no sabía que se llamaba. Y por último. Señor, claro que sí. El ampersand. Exacto. Me dio un ampersand anoche que no me dejó quieta. Me tocó el ampersang. ¿No? El ampersang. Eso no es un ampersang. No, estaba que me dio un ampersang. Se me. No, claro. No es una enfermedad. No, puede ser, por ejemplo, es lo que le pasó a Elon Musk, que le dieron un. ¿Un ampersand? Un ampersang. Un ampersang. Es un ampersand con la izquierda. ¡Pum! Claro. El ampersang sí, claro. Es el signo I. Como cuando se escribe como un 8. O sea, y pones una I con el símbolo, se puede. Exacto, este símbolo. Sí, el I. El de AND. Exacto. Ah, esto no. O sea, que eso no crece. ¿Este? Ya la, sí. Se llama ampersand. Ese es el ampersand. Era más fácil decirle la I como un 8. Y seguir haciendo. Seguir haciendo. Ay, el ampersand. Gracias por traer conocimiento. No se les olvide. Ahí están algunos. Palabras para conceptos que ustedes no sabían que tenían y pueden utilizar. Pueden regresar a este audio para poder recordarlas a @laxmasmusica en redes sociales y en nuestra página web on demand, laxmasmusica.com. Aquí está Lauryn Hill.